Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches a todos y a todas, capillenses, punillenses, planeta entero. Estamos aquí en Me Asomo, un día más, en el programa 476, con la colaboración de Betty Tango, la milonguera. Hola Betty. Hola, estás? Buenas noches Dani. Bueno, buenas noches a Diego, que está allí, como dice siempre, como me dice a mí, ahí en la gatera. En la gatera. Sí, bueno, llegó el jueves. Un jueves fresquito, que no viene este fresquito lindo, porque sí, los climas son todos bellos. Córdoba es así, Capilla sí, también. Sí, sí, sí, las sierras estamos acostumbrados. Lindo, la verdad que lindo. Bueno, disfrutemos entonces de este programa acá, en Me Asomo. En Me Asomo. Y hoy vamos a tener un invitado especial, Juan Domingo Acosta, que siempre nos trae cosas interesantes, motivadoras y también tirones de oreja, porque uno a veces se le dispara la cabeza y piensa cualquier pavada y él enseguida nos ubica. Pero no, que, nos vamos a, por suerte, nos vamos a deleitar con todas las sapiencias que tenemos. Obvio, seguro, todo contribuye a nuestro crecimiento. Así hola es. Juancito, un gusto. ¿Qué tal? Tenerte. Buenas tardes a los dos, gracias por la invitación. Y bueno, disfrutemos de una tarde bella, muy linda, está anocheciendo. Y un beso grande a Diego, pronta recuperación, y que confíe en él, ¿sí? Y que se relaje un poquito, porque está un poco tenso, así que si bueno. Si no tenemos maneras de relajar. Bueno, buenísimo. Él es muy intrépido. Me estuvo pasando unas ideas. Él es muy intrépido. Pero antes vamos con dos temas. Bueno, y después entonces sí, tenemos a Natalie Pérez, que canta con Lito Vitale, y el tema se llama Lo que perdí. Y el otro tema es del Cuelgue, que también toca con Lito Vitale. Ajá. Bueno, sabemos, muchos saben que en la TV pública hay un programa a la noche que Lito Vitale trae siempre invitados nuevos o personas conocidas y comparte un con su... Un programa muy recomendado. Muy recomendado. Y él siempre nos hace una introducción a cada cantante que va a presentar y después, bueno, canta con él y con lo que él es, lo que él representa también en el plano de la música. Así que, bueno, vamos con estos dos temas, Natalie Pérez y El Cuelgue junto a Lito Vitale. Y después volvemos a Me Asomo. prisa, solo buscar lo que perdimos. Quiero desnudarme contra el viento de tu brisa. Quiero regalarte todo aquello que perdí. Un poco más de lo que precisas. Quiero intentar secarte las heridas. Ah, secarte las heridas. Para cambiar. Quiero despeinarme en el viento y con tu risa. Quiero regalarte todo aquello que aprendí. Un poco más, más de lo que precisas. Quiero intentar pausa y saber que Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y en esta tarde-noche despejada tenemos una temperatura de 17 grados. Una humedad del 65% y vientos a 11 kilómetros por hora. Estos días que nos van a preceder van a ser soleados, así que disfrutemos de ellos. Buenísimo, gracias por la chica del tiempo. Ay, que siempre acá. Llegó corriendo y no sí, transpiró sí. Porque el clima la ayudó. No sé sí, qué no, suerte buenísimo. Que contamos con ella. La humedad, bueno, un poquito húmedo está para que suba, venga corriendo, pero llegó bien. Llegó bien. Y estamos entonces acá con Juan Domingo Acosta. Ya es un personaje histórico de Capilla del Monte. ¿Cuánto hace que estás en Capilla? Y este año 11 años. 11 años. Sí. ¿En qué? ¿En el 2010? 11. 2011. Ah, como nosotros. Sí. Nosotros vivimos casi a fines del 2011. Claro. Mira, interesante. Y acá estamos en Capilla, con todos los pros y contras que tiene la ciudad, pero con un montón de cosas, descubriendo un montón de cosas siempre. ¿Qué te parece? Yo no diría pro y contra, ¿no? A ver. Lo miraría desde otro lugar. Es un vórtice energético interesante. Dentro del planeta sabemos que hay ciertos puntos que son muy fuertes energéticamente, ¿no? Este es uno. Y más que nada, esta energía que hay acá te permite saber quién sos. Si estás atento, si no te involucras, si aprendes a observar y no involucrarte jamás con nada ni con nadie, esta energía te va mostrando muchas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos miran, pero muy pocos ven. Y la cuestión es aprender a ver. Y en Capilla, si estás atento, aprendes a ver. De a poquito, pero aprendes a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Porque no es ver con los ojos, es ver con la conciencia, no sé cómo lo definís. No, a ver, seguramente muchos han visto la película Avatar, ¿sí? Sí. Bien. En un momento de la película, ella lo mira a los ojos, ¿sí? Uh-huh. Supuestamente el espectador común que diría, mirá, lo está mirando a los ojos. ¿Pero qué le dice ella a él en ese diálogo en la película? Te veo. Bien. Y tiene un significado esotérico, un significado espiritual, ¿sí? Es lo mismo que escuchar y oír. Todos escuchan, pocos oyen. Y te lo resumo también en algo muy conocido. Jesús se cansó de decir a los cuatro vientos, el que tenga oídos para oír, que oiga. no decía el que escuche. Son sentidos que tienen que ver, están muy conectados con el tercer ojo. ¿Y cómo es el proceso para desarrollar ese sentido? El, o sea, sentido... Yo nazco en este planeta y qué sé yo, y tengo toda la instrucción que actualmente estamos viviendo en una sociedad donde te tapan de información. No nacés. Comencemos, bueno, por el principio. No, pero usándolo en el contexto de... En el contexto es que nosotros todos venimos en un primer momento de la misma chipa en el mismo momento. Uh-huh. Ahí está lo que podríamos llamar nacimiento, que en definitiva es creación. Si lo querés ver en términos de física cuántica, Big Bang. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Cada una de esas chispas es un alma que va encarnando en distintas vidas para ir haciendo experiencias. ¿Sí? Uh-huh. En cada experiencia vas incorporando conocimientos, vas incorporando cosas que, por supuesto, cuando volvés a encarnar, vas a la panza de esa mamá que elegiste, no recordás nada, pero en tu hipotálamo hay un registro. ¿Cómo se activa ese registro? Cuando de alguna manera ya estás preparado para ver, ya estás preparado para oír. ¿Sí? Es todo un proceso. Es como esto de, muchos a veces plantean en la terapia, más que nada, la cuestión de la enfermedad, y más que nada las enfermedades terminales. ¿Sí? Ahora, muchos lo ven como algo maldito, algo feo. No. Si te podés parar y observar en el lugar donde estás, que ha sucedido algo para comprender y aprender. Uh-huh. La enfermedad es el mejor maestro que tenemos. Es el más maravilloso maestro. Cualquiera fuera. ¿Aprenderemos con este COVID-19 algo como sociedad? No, con la humanidad ya está un poco como armando la valija para partir colectivamente. ¿Sí? No es la primera vez, ¿eh? Ya sucedió 5 veces antes. La primera que tenemos más o menos recuerdo es Lemuria y Atlántida, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué desaparecen? Por lo mismo que está sucediendo hoy con esta humanidad. Por egoísmo, por falta de solidaridad, por querer imponerse al otro, o sea, por un problema de poder, guerra nuclear, plum, las dos se hunden. Porque también hay que mirar los fenómenos, por qué desaparecieron, ¿no? El aprendizaje ahí era, bueno, compartir. Y de compartir, nada. A ver quién tenía el misil más potente, nada más. En la segunda, la glaciación. También. ¿Eh? Empezar a, de alguna manera, a ejercer esto que hoy llamamos nosotros derecho de propiedad. Esto es mío, tengo mis límites, mi terreno mide tanto, ¿no? Para hacerlo muy burdo. Mientras el hombre fue un nómade, no había problemas. Por ejemplo, los sarabirones que vivieron acá hace 10.000 años más o menos, eran los habitantes naturales de esta zona. ¿Sí? Los sarabirones eran tan sabios que ocupaban un lote, por llamarlo de alguna manera, un espacio de tierra, donde sembraban y construían sus viviendas, que las construían bajo tierra, porque eran tan inteligentes que sabían estar calentitos en invierno y frescos en verano. No tenían la vivienda erguida sobre la tierra, sino que cavaban y tenían acondicionado de tal manera que podían vivir muy calentitos en el invierno, muy frescos en el verano. Pero además, ocupaban ese lugar por un lapso de 10 años. A los 10 años... levantaban campamento todos, hijos, abuelos, tíos, todos los que vivían ahí. Ese lugar no lo ocupaba nadie más. No es que nos íbamos nosotros con nuestra prole y aparecía otro, no. Ese lugar no se volvía a tocar. ¿Por qué? Porque la tierra se tenía que recuperar. Entonces, a veces yo me pregunto en estos tiempos, ¿quiénes son los atrasados? Sí, seguro. ¿Eh? Seguro. ¿Quiénes son los que no aprendieron? ¿Quiénes son los que no evolucionaron? ¿Por qué? Porque la diferencia está en el tema del poder, del tener. El universo es muy sabio. El universo otorga a todos la posibilidad de administrar. cuando administras, vas otorgándote y otorgando a los demás las posibilidades necesarias, más que nada basado en qué, en la solidaridad, en el compartir. Cuando sos propietario, esto es mío, le pongo el cerco, levanto murallas y acá no entra nadie. ¿Sí? Bueno, eso es lo que no aprendimos. Por eso no tiene mucho sentido seguir estando. ¿Sí? Muy, ¿qué decís, Betty, vos? No, estaba hablando, estaba pensando, escuchando lo que decía Juan Domingo, y bueno, sobre la sabiduría, ¿sí? Sobre la sabiduría ancestral, ¿sí? ¿Cómo sabían ellos convivir con la... le agarró, está bien, vamos a ver si está bien, porque le agarró un poquito de tos. Bueno, vamos con vamos dos a un temas. Así hacemos que regrese. Esto es Radio Verdad. Radio Verdad. Así que bueno, vamos. Acá está. Ahí volvió. Bueno. Estás bien. Y bueno, cosas que suceden. ¿Estás bien? Sí. Y vamos a seguir adelante. Vamos con dos temas. Vamos con dos temas y después y reflexionemos un poquito sobre lo que estaba diciendo Juan Domingo. Vamos, muy la música la preparó Diego, la preparó hoy Diego. Así que bien. Está con el toque mágico de Ugalde. Lisandro Aristimuño, canción de Alicia en el País. Y Los Tipitos, junto a Lito Vitale, Silencio. Bueno. Entonces vamos con esos dos temas y volvemos. Thank you.

el Inca era lo que hoy conocemos como Cruz del Eje. Ahí se llevaban todas las mercaderías y después se distribuían. Y ¿sabes qué, Juan? Estos pueblos originarios de América eran conscientes de las leyes de la naturaleza. Claro. ¿Sí? Respetaban a la madre tierra. Con respecto, y al padre sol. Bien, con respecto a la madre tierra, bueno, ellos en este momento la tierra, bueno, sabemos que se ve afectada, los animales están todos confundidos, ¿sí? Bueno, ya no tenemos de igual forma las plantas, los sistemas ecológicos en general están todos alterados. A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Qué posibilidades tenemos si realmente hemos llegado, como sabemos, al fin de una era? El tiempo de la oscuridad se está terminando, nos predisponemos junto con la Madre Tierra, nosotros también los seres humanos, para acompañar todo este proceso. ¿Y cómo lo ves? Yo te diría una respuesta que los sabios ya daban hace unos cuantos siglos atrás. A la Madre Tierra le importa un cuerno que estemos o no. Sonamos. Bueno, sí. O sea, el gran virus del planeta somos nosotros. Somos nosotros. Y te lo voy a explicar en otros términos. No quería que fueras tan explícito, pero bueno sí, yo soy un tipo explícito. Muy explícito. A ver. Ya lo sé. Hay. ¿Quién quema los bosques? El hombre. ¿Quién contamina los ríos? El hombre. ¿Quién contamina los mares? El hombre. ¿Quién contamina el aire? El hombre. O sea, para que el planeta vuelva a ser un lugar habitable, donde puedas con tus manos tomar el agua que corre y tomarla sin tener ningún pensamiento de decir, uy, a ver qué estoy tomando, a ver si me estoy contaminando. O nadar en un mar o en un río, o disfrutar de los aromas de un bosque. No te olvides que dentro de 10 años se calcula que una cuarta parte del planeta va a ser desierto. Si no respetamos... No, ya no hay tiempo para atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás con el deshielo. Groenlandia no tiene más hielo. Era hasta hace 50 años atrás un semicontinente de hielo y de glaciares enormes. Ahora hay tierra nada más y roca. Pero esa agua también va al mar y el mar sube. El tema es cuántas grandes ciudades van a desaparecer dentro de poco. Ya lo han advertido todos los organismos de Naciones Unidas. Esto no es un cuentito, no es un invento, no es misticismo. No. Y las contaminaciones con respecto al glifosato, por ejemplo, es terrible. Hace una semana se descubrió en el río Salado, en Santa Fe, que es afluente del Paraná, han muerto millones de peces. ¿Por qué? Por el glifosato. ¿Por qué? Porque tenemos que desmalezar los terrenitos para los sembrados. Seguimos haciendo cosas para destruir. Y bueno, exactamente. Entonces, el gran virus somos nosotros. Así es. Bueno, vamos a querer pensar, ¿no?, que hay mucha gente que sigue trabajando para que para un próximo planeta con otra humanidad. Bueno, sí, un respeto hacia todo lo que es la creación. Sí, pero te recomiendo una película que fue en su momento de avanzada. La hizo un gran director francés, los actores son todos franceses, ¿no? Que se llama La Belle Verte o El Planeta Verde. Sí, la vi. Bien, bueno, ahí tenés. Sí, listo. Sí. No hay nada más que hablar. Sí, la vi. Yo me quedo en Babia, si ustedes te quedás en Ascuas. Bueno, imagínate, te la recomendamos. Imagínate el planeta Tierra dentro de 3.000 años, después de haber sucumbido toda esta humanidad, de haberse limpiado, donde los bosques de nuevo existen, los ríos, los mares y demás. Bien. Esas personas recuperan lo que en un momento fueron los humanos, que trabajan con telepatía, sí. No necesitan manejarse, digamos, para hacer distancias como lo hacemos nosotros. Se trasladan, se teletransportan, pero es una comedia ellos también. No es una comedia. Bueno, a ver, no tiene su parte graciosa. No, bueno, de tiene claro, algunos momentos que se ríen mensajes de nosotros. Sí, totalmente. Se ríen de lo que somos hoy, sí, la Tierra. Totalmente. Pero no es una comedia. Sí. Es para para llorar. No, sí, pues, es para llorar. ¿Por qué? Porque se plantea en un momento, hay una reunión anual de todo el planeta, ¿sí? De la comunidad, se reúnen y se plantean viajes a distintos planetas para dar una mano. Y en un momento sale una mujer anciana, que es la más anciana de la comunidad, tiene 300 y pico de años. Más o menos. Porque sí. Esa es otra cuestión, ¿no? Ahí no existe el límite que tenemos nosotros ahora. Y plantea, bueno, ¿quién quiere ir a la Tierra? Nadie. Se esconden. No quiere nadie venir a la Tierra. ¿Entendés? Bueno, ¿por qué? Porque justamente muestran la Tierra lo que es hoy. Lo que es hoy. La contaminación... el aire, el agua, el derroche. No pueden entender cómo hay fuentes de agua, derrochando agua. Uh-huh. En las grandes ciudades, por ejemplo. ¿Sí? El derroche con la energía, bueno, con todo. Uh-huh. Y es un gran palazo a lo que somos hoy. Uh-huh. Bueno, tengo la película, así que me encantaría verla. Tengo grabada, así que se la voy a. Es muy interesante. La tiene grabada mi hijo, me la pasó. Bueno, pero la tenemos en una de las computadoras estas, así que te la voy a buscar y te la paso. Dale, dale. Se la recomiendo a todos, Diego también, para vos va. Bueno, y con respecto a nosotros ahora, el trabajo entonces, o nos sentamos a esperar que el universo explote. No vas a pumba la la. No, el universo no va a hacer nada, ya está hecho. Bueno, ¿y qué hacemos es de un ahora? Proceso. ¿Cómo? A ver, ¿en qué camino seguimos? Porque hace lo que te dedique tu corazón. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, nada sí. Más. Todo bien, todo. Mirá, bien. A vivir en. El 21 ¿cómo? De. El 20 fue, creo, de diciembre pasado, hace un mes y pico. Hubo una gran conjunción de. Se juntaron. Júpiter y Saturno en el signo de Acuario, ¿sí? Bien. El cero de Acuario, ¿sí? Pero levanta las manos porque soy acuariano. Pero sí, pero los acuarianos viven en una nube y el totalmente. Tema es que tienen que aprender. Me lo dice todo el tiempo. Tienen que aprender. Yo estoy en una nube sola. Tienen que aprender a bajar. A bajar, porque esta ¿cómo energía... ¿Cómo vamos a...? Vos le bueno, estás pidiendo peras al olmo. No, porque justamente para eso vino esta conjunción. Para ¿aprenderemos que los acuarianos de una vez sí, por todas? Sí, tienen que aprender a elucubrar como elucubran, pero a tecnificarse. ¿Por qué? Porque esto que comenzó y que va a durar unos cuantos... cientos. Pero mirá de que años. Es la era de Acuario, Juan. Pero, te sí, voy a cortar. Sí, ya sé. O sea que van todos por mal camino, si es la era de Acuario. No hay mal camino ni buen camino. No existe lo bueno y lo malo. No existe. Ese es un invento de la mente humana. Perfecto, perfecto. Pero yo estoy hablando de las eras. Sí. Las ¿sí? eras ya empezó, las eras. La era de Acuario. Bien, pero hemos entrando. Dejado una era de Piscis. No, hemos entrando, dejado una era mucho más jodida. Entrando. Nosotros somos bonitos. Estamos entrando, no son ni vamos bonitos a traer ni cosas, vamos a traer cosas lindas. Tampoco. ¡Epa! Oh, yo digo que sí. Hasta yo el digo 2025. Que sí. Bien, ¿cuándo entré en la era de quién? No, ninguna era. Ay, sigue. Seguimos en la era de Acuario. Sigue. Bien. Hasta el 2025 va a haber una fuerte inserción de Urano en Tauro. Bueno, sí, eso sí. Ahí te la... ¿Qué quiere decir eso? Van a seguir los terremotos. Van a seguir maremotos, volcanes, pero también se va a destruir todo el sistema. No existe más el sistema que conocíamos. No vuelve más. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ya está pasando. Cuando decís sistema, ¿qué decís? El sistema financiero, financiero, estás hablando. Todas esas cosas, el sistema no. que conocimos como sociedad, no existe más. ¿Sí? El poder ya se fue de Occidente. El poder ahora está en Oriente. Ajá. ¿Eh? Es otra forma de ver la vida, es otra forma de vivir. Acá lo que se exige es, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, se terminaron los viajes de placer, se terminó el turismo como lo conocíamos, se terminó que viene un jefe y da órdenes y baja y demás, en todos los ámbitos. Sí, me encanta. Tiene que ser más horizontal. ¿Cómo eso, va es a ser? Eso es acuariano. Déjame terminar. Eso es ser acuariano. Respira un poco, por sí, favor. Sí, sí, sí, yo entonces, respiro, pero está bárbaro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a haber esto de concurrir a trabajar, tenés que trabajar con la computadora en tu casa. Por eso hay que usar mucha tecnología. Hay que estar actualizados. El que no está actualizado perdió. Sí. Perdió. Pues ya no hay más. ¿Qué está pasando en Buenos Aires? ¿Cuántas oficinas están cerradas y están a la venta? ¿Por qué? Porque ya no se va a tomar personal para que vuelvan a las oficinas. No, totalmente. Teletrabajo. Uh-huh. Se acabó de aprobar hace 2 meses atrás la ley de teletrabajo. ¿Cómo se va a regular el trabajo? En casa. ¿Sí? Nos pasamos un año y pico con los chicos en casa teniendo clases con los maestros a través de la compu. Bueno, lo mismo en la universidad y demás. Esto es lo que viene, es distinto, es otra forma de vivir. ¿Puedo hacerte una pregunta? Es acuario, ¿eh? Bien, sí. No, no es viva la joda. No, yo no estoy matraca, hablando, no tengo 64 años. Perdón la oyencia. No iba, no, casi digo un furcio. Pero quiero decir que, a ver, te quiero hacer una pregunta. Con respecto a la vuelta al colegio de los chicos, a ver, ¿qué te parece ahora, a vos? No, no lo contestes ahora. Sí. Vamos a dos temas musicales. Y volvemos. Pero hacerle hablando la pregunta, de la tecnología, eso, ¿no? Que la pregunta, si a vos te parece correcto, temas, ¿sí? En estos tiempos. Siempre hay que ir a clase. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de sociabilización. Lo respondes después, porque quiero que lo amplíes. Claro. Entonces vamos con dos temas: Eruca Gracias. Sativa con Lito Vitale, el tema se llama Creo, y Abel Pintos, también con Lito Vitale, 100 años. Así que vamos con esos dos temas. Hola, y volvemos. Juan, ¡que no haya

Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos, fiambres, quesos, bebidas y productos de almacén. Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto los 365 días del año. De lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro dinamita está. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta en Me Asomo, quinta temporada por FM Astral. Y quedó una pregunta pendiente en el corte anterior, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Juancito. Una opinión, queríamos tu opinión, Juan Domingo, sobre la vuelta a clase de los chicos, porque el martes habíamos traído nuestra forma de pensar aquí en la radio, y bueno, queremos saber a ver qué opinas con respecto a la vuelta al cole de los chicos, o pensás que Como nos habías dicho recién de que la tecnología es una herramienta tan importante en estos tiempos, si para ellos también es aconsejable o no. Mira, el tema es socializar, y para socializar hay que estar con el otro. La cuestión es cuántos. Toda la estructura edilicia en la Argentina, hablemos en términos generales, no está preparada para tener a un alumno a 2 metros de distancia de otro alumno. Totalmente. Bien. Pero además, tenemos que ver las franjas etarias. Porque no es lo mismo un niño en jardín de 2 años, ¿cómo lo tengo con barbijo? ¿Cómo lo tengo quietito en su sillita durante 2 horas, 3 horas, 4 horas? Entonces, tenemos que pensar bien. Pero además, ese niño que está sano, si recibe el virus, vuelve a su casa, y quizás ese niño vive con los abuelos, o con tíos, con papá, con mamá y con hermanos. Sí. Bueno, es un agente transmisor complicado, ¿sí? Totalmente. Pero trasladémoslo también a los chicos más grandes. Sucede lo mismo. ¿Cómo hacemos para que no se abracen, para que no se den un beso? ¿Cómo hacemos para que? ¿Cómo hacemos con los profesores? Porque una cosa es el maestro que tiene 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. En todo caso, tiene que tener muchos recaudos en el traslado si no está dentro del mismo colegio y demás. Pero un profesor que tiene 2 horas de 7 a 8:30 en un colegio y tiene que tomar un colectivo, o va caminando en su auto, pero va a otro. Y así después a otro. Y así a la tarde hasta las 12 de la noche, 11 de la noche. ¿Sí? Porque hay profes que en la secundaria están desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, sí, 11 sí. de la noche. Y bueno, ¿y cómo hacemos con todo eso? O sea, el tema no es no concurrencia a clases, a la escuela. El tema es cómo concurro. No se dan las condiciones de seguridad. Bueno, es un tema sanitario. Totalmente. Entonces, los que tienen que opinar no son los políticos, ni siquiera los ministros de salud. Porque el ministro de salud no tiene idea de las complejidades psiquiátricas, las complejidades psicológicas, las complejidades epidemiológicas. Uh-huh. Para eso tiene que haber expertos. Hay tantos epidemiólogos, hay tantos psicólogos, hay tantos psiquiatras, hay tantos sanitaristas. No. Entonces, es un tema muy complicado. Repito, no es negar la concurrencia. No, tiene que existir. Ahora, ¿de qué manera? Por ejemplo, tengamos en cuenta algo. Israel, Alemania, Italia, España, Francia, todos los países nórdicos, Nueva York, el estado de Nueva York, tienen cerrados los colegios. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le encuentran la vuelta. Ha cambiado toda esta pandemia. Y va a seguir cambiando porque hay estudios de acuerdo a muchos países en que está apareciendo un nuevo hongo, por sí. Ahora vamos a decir esto y nada más, un nuevo hongo que se está estudiando desde el 2009, no de ahora, 2009, hace 11 años, y no le encuentran la vuelta y es muchísimo más peligroso, se transmite muchísimo más rápido y aparte corre por el torrente sanguíneo y no afecta a los pulmones. Pero afecta a todos los órganos del cuerpo, morís destruido. Unos sarcos, decís vos. El sarcos, decís vos. No, no es sarcos. Es otro, es un hongo. Es un hongo. Toda la cadena COVID y sarco es virus. Esto es un hongo, es distinto. ¿Sí? Y el problema es la transmisión, que ya hay en 40 estados, en 40 países distintos en el mundo. Bueno, entonces tendremos que seguir aislados y cuidándonos, pero con respecto a la infraestructura tecnológica que dabas, tu opinión con respecto a tu consejo, ¿sí? De que estemos con la tecnología, pero no todas las familias tienen la posibilidad de tener una condición tecnológica. No todas las familias tienen un celular. Exacto. Una computadora. Por ahí un celular. Una computadora, salvo que los países, sus gobiernos, entreguen. Si acá no se hubiera hablando cortado. De los chicos, claro, si no se hubiera cortado de 2016 a 2019 la entrega de notebooks en los colegios, hoy sería distinta la cuestión, ¿sí? Pero estamos en esta realidad. Lo que lo otro es contrafáctico. No sucedió, ya está. Bien. No pasa, ¿sí? Bien. Pero no solamente eso para el tema educación. El tema trabajo. Sí. Porque, ojo, conozco gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, que me comentan que los colectivos van repletos. Entonces, sí. El cuidado, ¿dónde está? Ya no se puede frenar porque la gente, además, de alguna manera siente que ya pasó, ya está la vacuna, entonces ya pasó. Sí. No, la vacuna lo único que evita es que te mueras, pero no que te enfermes. Claro. Te vas a enfermar. Igual. Y si te enganchas justamente con un aparato inmunológico un poco flojo, fuiste. Por más vacuna que tengas, fuiste. ¿Sí? Porque vamos a un caso distinto. No es lo mismo que tengas la vacuna contra el sarampión y más o menos estés bien, y andá, o el dengue, sí. Pero andá a las comunidades que viven en la selva cerca del Mato Grosso, o en Paraguay, o en Bolivia. Se mueren. Uh-huh. Se mueren. Entonces hay muchas condiciones que hay que tener en cuenta. Fíjate vos, acá, en el lugar donde vivimos, la mayoría de las personas no se cuidan, no tienen ningún recaudo. Los que más se cuidan son los turistas. Pero los que tienen negocios, los que viven acá, no usan barbijo, no tienen distanciamiento, no usan alcohol, nada. Bueno, por eso hay los casos que hay todos los días acá. Sí, bueno. Que no sabemos. No, el hospital publica. Sí. Eso no quiere decir que sea la totalidad, porque hay algunos que ni siquiera quieren ir a hacerse los testeos ni a decir que están enfermos. Porque si llegan a decir que están enfermos, si tienen que entrar en cuarentena, en una de esas ya no pueden ir a trabajar. También. Y si no pueden ir a trabajar, ¡pum!, es reemplazado. Sí. También. Vamos con otros dos temas. Bueno. Y entonces después, Diego me pasó dos nombres de amigos y Juan va a contarnos qué dicen los números respecto de ellos, ¿sí? Muy bien. Vamos con dos temas. Uno, Manuel Ritz, y otro de Julieta Díaz, junto a Lito Vitale. Manuel Ritz va a cantar un tema que Lito, cuando lo explicaba, decía que era un tango, pero él lo hace tipo como un jazz. Así que vamos, es una cosa que le encantó a él y entonces lo pudieron hacer. Y Julieta Díaz, otro tema que se llama Estrella. Vamos con esos dos temas y volvemos a Me Asomo. Muy bien. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. El precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, en querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño, los cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, se olvidará la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Amorito. Besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Ay, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. tan sola, sola, y nunca sufrí. Casi sin querer, dejar ser lo que sé. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y seguimos en esta noche agradable, hermosa, aquí en Me Asomo. Y bueno, con la presencia estelar en este caso, sí, en Noche de Poesía. Tengo que decirla, me quitaron el puesto porque Juan Domingo es estelar. Así que bueno, ¿tenés alguna...? Sí, bueno, Juan, Diego me pasó dos nombres de amigos y amiga. Me dice, bueno, vos fíjate si Juan quiere compartir lo que los números dicen respecto de estas personas. Y bueno, Juan... Bueno, Sandra y Darío. Sandra y Darío. Exacto. Bueno, Sandra es una mujer que en su esencia, hablamos de Sandra, después vamos a hablar de su segundo nombre, pero Sandra en su esencia es una mujer que siempre apunta a lo justo. La pone de muy mal carácter, de mal talante, presenciar actos injustos, cuestiones injustas. No soporta los ruidos, no soporta los gritos, el bullicio, necesita tranquilidad, paz. Sería una excelente abogada, mediadora por sobre todas las cosas, y también una buena diplomática. Ahora, para afuera, Sandra es una mujer que a veces dice las cosas de una forma un poco dura. ¿Pero por qué? Porque no confía en sí misma, entonces no quiere que nadie se dé cuenta que ella no confía en sí. Entonces no permite que nadie se acerque, que nadie llegue, lo frena antes de que puedan tener la posibilidad de darse cuenta. Hace mil cosas a la vez y no termina ninguna. Debería hacer una cosa por vez, o sea, comienzo esto, lo termino, después sigo, lo termino y así sucesivamente. También es una persona que tiene dones para el arte de la palabra, tanto oral como escrita, pero también pintura, música, danza, teatro, dirigirse a los demás, conducir a los demás, sería una buena conductora de radio. Tiene que compartir todos sus conocimientos, no se tiene que guardar nada. En su segundo nombre, ya ahí es un poquito más, digamos, ahí se afianza esto porque trae de otras vidas la falta de confianza y la falta de fe en sí misma. Es una mujer muy voluntariosa, le pone mucha gana, mucha fuerza a hacer las cosas, pero no es optimista. O sea, siempre está esperando que le venga el palazo o el lado malo de las cosas, ¿sí? Debería ser una mujer ordenada y organizada, tanto en su vida personal, en la vida del trabajo y familiar, para después trasladar ese orden, esa organización a la sociedad. ¿Cómo? La cooperadora de un colegio, de un hospital, bomberos. Pero también sería una excelente abogada, sería una muy buena jefa de personal, una muy buena vendedora. Y por otro lado, en su apellido, ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con una buena relación con los niños. Una muy buena relación con los niños como docente o como médica pediatra. También reitero, sería muy buena en la danza, la música, el teatro. Debería tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque la vibración de su cuerpo se conecta con la vibración del universo a través de la vibración de un instrumento, de cualquiera, no importa cuál. Ahora, es una mujer que es muy difícil decirle qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. ¿Por qué? Porque nació libre, totalmente libre. Le encanta viajar y además tiene un condimento, ¿cuál es? Que cuando viaja le interesa conocer la historia del lugar. Si hubo originarios, cómo vivían, su cultura, en qué creían. Sería muy buena viajando por todo el planeta haciendo documentales de pueblos que ya no están, por ejemplo. Pero también observa mucho las construcciones, ¿no? Si son armoniosas, los colores y demás. Sería una buena arquitecta, una buena diseñadora de interiores. Pero por sobre todas las cosas tiene que afianzar el desapego. O sea, no estar apegada a nada ni a nadie. Ejemplo, hoy, 4 de febrero del 2021, tiene la familia que tiene, los amigos que tiene, los compañeros de trabajo que tiene. Hoy, mañana fuera todos porque viene todo nuevo. Eso es lo que ella tiene que practicar para sentirse bien con ella. Ahora, es una mujer que interiormente siempre está dispuesta a dar una mano a los demás, a escuchar, a contener. Si alguien tiene hambre, un plato de comida. Si alguien tiene frío, un abrigo. Viene a ser una líder espiritual, o sea, a guiar a través de los actos, del oficio, de la profesión, de lo que haga, guiar espiritualmente a los otros. En su fecha de nacimiento, bueno, nació un día 1. Eso quiere decir que tiene todas las dotes para ser un líder natural. No es que se proponga ser líder, sino que naturalmente los demás la buscan para ser un líder, ¿sí? Entonces, ella lo que tiene que trabajar en eso es no ser autoritaria, no mandar, sino convencer, compartir todos sus conocimientos y jamás escuchar a nadie, nunca, ni pedir consejos. Escuchar su corazón y hacer. Y punto. Bueno, eso es para Sandra. Vamos a Darío. Darío es un hombre que tiene mucha curiosidad por las cuestiones profundas del alma y de la mente humana. Sería un excelente psicólogo, médico psiquiatra, terapeuta en cualquiera de las terapias alternativas, maestro de yoga, también un buen docente. Pero hay algo que Darío tiene que, de alguna manera, trabajar, que es aprender a estar solo sin sentirse solo. Tiene que meterse dentro de él y conocerse, saber quién es. Darío es un hombre que está siempre dispuesto y con los brazos abiertos a contener al otro, a escuchar al otro, a darle una mano, ¿sí? Siempre al servicio del otro, pero como líder espiritual. Ese liderazgo lo tiene que ejercitar, ¿sí? Brindando mucho amor y hacerle conocer a los otros lo que es el amor. Con su segundo nombre, acá tiene una cuestión con el tema de cómo dice las cosas. Es bastante brusco en su decir. No quiere decir que el contenido esté errado, no. El tema es la forma en cómo lo dice. Y esto tiene que ver con la falta de confianza en sí mismo. Sería un excelente artista en todos los ámbitos del arte. Y también tiene que aprender a hacer una cosa por vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Y hace demasiadas cosas y no las termina. Las deja colgadas. La otra cosa, como ya dije, es un líder natural. Y tiene que ejercer ese liderazgo sin ser autoritario, sin mandar, convenciendo, compartiendo sus conocimientos. Pero fundamental, no escuchar jamás a nadie ni pedir consejos a nadie. Aprender a escuchar su corazón y hacer. Es un hombre que también tiene una muy buena relación con los niños. Muy buena. Sería un buen pediatra, un buen docente. También un buen músico, bailarín, actor. Y debería tocar algún instrumento, porque la vibración de ese instrumento es lo que lo conecta con el universo, ¿sí? Nació un día 9 y ahí tiene una energía interesante. Quiere decir que es un gran hermano de la humanidad. Viene a brindarse a los otros sin esperar nada a cambio. Amor incondicional. Jamás esperar amores, ni dinero, ni nada. Al contrario, siempre estar atento y servir a los demás, sin especular y sin esperar nada. Si él vive de esa manera, la vida le devuelve trabajo, dinero, amores y demás. Pero el servicio tiene que ser hecho sin especular, sin esperar con lo que me va a venir. Esto es fundamental. Bueno, espero que Darío y nuestra amiga Sandra estén conformes con lo que les he dicho. Seguramente, seguramente. Yo no los conozco mucho, pero algunas cosas que sí conozco, bueno, evidentemente estabas diciéndole cómo encauzar esas capacidades que ya tienen, que están en ellos y que tienen que descubrirlas. Así que bueno, me pareció muy interesante lo que decís. Bueno. Y hoy es jueves de poesía y Betty tiene un mensaje para compartir, ¿o no? Te agarré de sorpresa. En realidad, sí, me agarraste de sorpresa porque estábamos esperando. Bueno, sí, no, en realidad tengo preparado. Pero nos gustaría mucho, ya que es una noche de poesía, dedicarle este espacio también a Juan para que bueno, lea un hermoso gracias, poema. Gracias, buenísimo. Esto se titula, es anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero se titula La Gran Obra. Dios es mi padre, la naturaleza es mi madre, el universo es mi día, la eternidad es mi reino, la inmortalidad es mi vida, la mente es mi casa, la verdad es mi religión, el amor es mi ley, la forma es mi manifestación, la conciencia es mi guía. La paz es mi refugio, la experiencia es mi escuela, el obstáculo es mi lección, la dificultad es mi estimulante, la alegría es mi himno, el dolor es mi advertencia, el trabajo es mi bendición, la luz es mi realización, el amigo es mi compañía. El adversario es mi entrenador, el prójimo es mi hermano, el esfuerzo es mi oportunidad, el tiempo futuro es mi promesa, el equilibrio es mi actitud, la belleza es mi ideal, la perfección mi destino. Qué lindo. Qué bella. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, para bueno, reflexionar y escucharlo. Totalmente, y leerlo, totalmente. Y leerlo, es para volver a releerlo. Y oír, sí, más que escuchar, a releerlo. Como hablábamos hoy. Sí, sí. Aprender a escuchar. A oír. A oír. A oír. A oír, a oír. Porque cuando oís, oís tu corazón. Cuando escuchás, escuchás el reflejo de tu ego en el otro. Sí, sí, sobre todo, ¿viste? Porque eso es lo que tenemos, ¿no? Los seres humanos que estamos, cuando vos estás escuchando, si ¿sí? Ya estás, ideando qué es lo que le vas a contestar al otro, y en realidad no, entonces no lo estás escuchando, te estás escuchando la respuesta que vos mismo le vas a dar, ¿sí? Es eso, ¿viste? Y cuando uno, oye, ¿sí? Y oye con el corazón, entonces ahí comprendemos, ¿sí? Realmente lo que dice el otro. Bueno, y bueno, como es una noche de poesía, ¿sí? Bueno, quería olvidarme porque si no, como amigos, estaríamos fallando. Dime. Tenemos una amiga, una compañera que a veces sabe colaborar leyéndonos poesías, sí, leyéndonos, contándonos de situaciones o de cosas que, opinando sobre situaciones. Bueno, se llama Marina. Y hoy es el cumpleaños de Marina, así que bueno, le mandamos un feliz Marina. Cumpleaños. Ella está en Buenos Aires, tuvo un accidente en su muñeca, tuvieron que operarla y bueno, se está cuidando. Buenos Aires está bastante complicado con el tema de COVID y bueno, ella tiene que ir a hacerse los controles y todo eso, pero bueno, se cuida mucho y esperemos que pueda estar bien y que hoy lo esté pasando junto a su hija, sus nietos, o por lo menos que pueda estar pasándolo lindo. Así que le mandamos un beso grande desde un beso, Asomo, Marina. Y esperemos, bueno, que verla pronto. Porque feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, feliz vuelta al sol. Feliz eso. Vuelta al sol. Sí. Bueno, ¿querés que diga la poesía ahora o redondeamos, no, volvemos? No, cerramos y después, bueno, nos vamos a ir con un disco de Marilina Ross, sí, que nos quedó así las ganas de hablar de ella la vez pasada, el martes pasado, y bueno, entonces yo había pensado pasar temas de Marilina Ross para que habláramos del tema, pero bueno, lo hacemos, lo dejamos para la próxima, para la, ¿sí? Próxima, porque pero bueno, sí, vamos en este a escuchar, caso este vino. Pero vamos a escuchar el disco Soles de Marilina bien. Ross. Bárbaro. En la compilation. En la compilation. Bueno, ahora quiero leer un texto que es un deseo y se lo voy a dedicar a Marina, que hoy es el cumpleaños. Buenísimo. ¿Qué te parece? Dale, ¿sí? Dale. ¿Les parece bien? Buenísimo. Deseo que hagamos arder nuestro corazón como antorcha encendida. Que extendamos las alas, un llanto por cada 100 carcajadas, las ventanas abiertas del alma, vivir más allá de relojes, de cansancios viejos, de adjetivos y pronombres, la más luminosa poesía. Que nos arrullemos bajo el manto de los párpados, que nos sumerjamos en los paisajes del alma, y evaporemos los miedos para luego ser lluvia que siembre sueños donde brotaron lágrimas. Que dejemos ir con agradecimiento lo que ha de irse y abramos los brazos a todo lo que ha de nacer, renacer, llegar, regresar. Que escuchemos la voz de nuestro árbol retumbando en una semilla y seamos la semilla misma. En todos sus ciclos, en todas sus estaciones, el bosque profundo del alma. Que encontremos algo que aún no hemos perdido, que seamos unos, unas, con el camino calzado, con nuestras almas descalzas. Que dejemos salir a jugar a la niña y al niño que llevamos dentro, al continente y contenido. La poesía y la prosa abrazadas, música y silencio florecido, rompiendo el cascarón del viejo ser, entregándonos al fluir de la vida indomesticable y auténtica, y desaprendiendo y recordando, muriendo y naciendo una y otra vez. Que nada ni nadie impida que nos broten las alas del águila que llevamos dentro, brillando por encima de la niebla más densa, planeando infinitos que seamos verso, lanzado como estrella, fugaz, cielo abierto a todo lo que late. Sol desprendido en las pupilas, paisaje emocional que llueve, que nace, que hiela, ilumina. Un mundo en los ojos cerrados, un sueño de párpados abiertos. Una anciana muy sabia me dijo mirando al cielo: este año será el año de los pájaros y nacimos para volar. Volemos alto, muy alto. Toda la felicidad del mundo en este amanecido siglo y en los siglos que vendrán. Muy lindo, sí. Gracias, Betty, porque bueno. Bueno, este texto corresponde a una hermana, ¿sí? Una hermana águila, y ella se llama Ada Luz Márquez. Qué lindo. Bueno, gracias, Betty, por traer esto. Gracias, Juan, por traernos. Es un deseo. Ese texto también y todo lo sí. que nos compartiste. Y estoy seguro de que vamos a... Bueno, quiero... Diego me acaba de mandar un audio sí. donde se expresa esta mujer que acabo de hacer. Sí, sí. Y bueno, le quiero dar las gracias, punto. Bueno. Gracias. Yo sé que quizá ella nunca se debe haber conectado con la numerología, pero está asombrada y dice, me sacó la ficha. Bueno. Seguro. Y si los números son increíbles. Sí, yo digo, bueno, sí. La verdad que uno piensa, bueno, no pasa. Y no, es como tan preciso, tan, sí. tan claro. Así que bueno, gracias por la devolución, ¿no? Seguro. Eso está bueno. La exactitud. La numerología tiene que ver con Pitágoras. Y Pitágoras fue un hombre que hizo dos viajes importantes en su vida. Uno a Egipto, para hurgar un poco en la escuela del ojo de Horus, y otro a la India. ¿Sí? Y de ahí recoge todo el conocimiento numerológico y lo traduce al griego. Y él se da cuenta, porque ya en su escuela pitagórica, la matemática será, digamos, el elemento fundamental, él siempre le decía a sus alumnos, todo es números, todo es matemática. Siete colores, siete planetas, siete notas musicales, todo es matemática. Entonces, el haber armado esta ciencia, porque no es una técnica, es una ciencia, y donde si nosotros ponemos bien los números como corresponden, podemos ver, y a mí me ha sucedido que muchas mamás con un bebé recién nacido me han dicho, mira, te paso el nombre y apellido y la fecha de nacimiento, y bueno, y ahí vemos por dónde esa persona tiene que ir andando y por dónde no. Entonces no le insista con que sea médico, abogado o ingeniero, porque vino a ser artista plástico, déjalo crear, déjalo volar. Para eso te sirve. Bueno, estaba hablando de la matemática y me quedan pendientes, por ejemplo, preguntar, pero eso lo hacemos, Diego, no voy a hacer más preguntas porque me está diciendo. Me está pensando. No. Pero, a ver, los códigos de numerológicos, esos famosos códigos, sí, que se han implantado, que bueno, que veo, rondar allí. ¿Cómo que se han implantado? Bueno, que son códigos numerológicos. Pero eso es lo mismo que agarrar el violín y tocar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, tenemos un saludo de parte de Walter para Juan. Dice, buen programa, con mucho cariño, un abrazo. Bueno, muchas gracias, igualmente, un abrazo grandote, gracias. Walter es nuestro fans, fue nuestro fans número uno, lo sigue siendo, y bueno, otros seguirán escribiendo en otro momento y nos competirán o no con este primer lugar que tuvo Walter. Siempre lo tiene allí. Nos vamos yendo. Bueno. Nos vamos yendo con dos canciones de León Gieco, Jairo, Silvia Morelo. La canción se llama El Desembarco y un tema de Silvina Garré, Vosé Elinda, en portugués, que canta a Caetano Veloso. Nos vamos con esos dos temas.

María, María.